Bueno, muy buenos días, sea bienvenida a toda la hermosa gente de este Valle de Tras la Sierra a una nueva emisión de La Crecida por la 95.5 Radio El Grito. Acá poniéndole el pecho a este feriado 9 de julio, día de la independencia sería según los papeles oficiales en nuestro país. Bueno, nosotros estamos aquí en el estudio de la radio como todas las mañanas. Aunque, no sé, Caro, capaz vos me podrás explicar un poquito. Estoy un poco engañado, me trajeron acá. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día para todos, todas. Sí, yo me encuentro con una voz poco habitual en estos momentos para mí. Tiempos antes era bastante habitual, pero hoy no sé qué pasó. Me cambiaron el equipo de los martes. No sé, bueno, buen día, Pablo, ¿cómo buen estás? Buen día, Caro, tanto tiempo. Equipo bien. Sería que hubiera alguien más. Claro, ¿no? ¿No? Sí, tenés toda la razón, toda la razón. Bueno, no sé, igual hay equipos de dos, puede ser también, pero exacto. Bueno, uno se le viene a la cabeza con, sí, no sí, sé, con una multitud. Más, ¿no? Pero mínimo tres. Mínimo tres. Bueno, esperamos ansiosos la llegada de alguien más. Que alguien que quiera co-conducir la crecida con nosotros acá. En realidad conducir, pensaba yo. Claro. Yo vine con mi granito de arena, pero bueno. Bueno, feriado hoy. Sí. Subo al colectivo. Lo esperé un rato largo. Claro, y le digo... ¿Qué pasó? ¿Están atrasados los colectivos? Le digo, ¿este no es el que tenía que pasar hace como 15 minutos? No, me dice, domingos y feriados pasamos a esta hora. Ay, claro, le digo, es feriado. Lo que pasa es que como yo tengo que ir a trabajar igual, me olvidé completamente que era feriado. Así que bueno, no estaban atrasados los colectivos, era el horario que tenía que pasar. Sí. Y bueno, a mí me pasó lo mismo. ¿También? Sí. No le pregunté, sí. Iván, porque ya me dijo, bueno, ya estaba. Ya venía medio resignado. Ah. Pero sí, hay clima de feriado igual. Hay clima de feriado acá igual, llegando acá al estudio, antes cruzando por la cancha, hay un escenario gigante. ¿Qué vio? A ver, música, cuéntame. Sonido. ¿Ya hay música? Sí. ¡Epa! Ya están llegando los chicos del colegio con guardapolvo. Los hicieron venir tempranito hoy. Acá nuestros compañeros y compañeras del Club Los Cóndores tienen una cierta similitud con La Crecida. Porque Ajá. Yo pasé así, como digo, en la elaboración del programa... Rápidamente, mágicamente. Aparece yo pasé hace todo, un ratito y no había nada. Todo armado. Ah, no. Ahora yo pasé, que habré pasado 10 minutos después, más o menos. No sé si mucho o un poquito más. Eso es tener ya la cancha, ¿no? Que voy a saber que llega pum pum, baja la mesa, pum pum, listo. Listo, mesas armadas, ya los tablones con sillas. Todo, ¿no? Sí. Y justo cuando yo venía entrando, ya saliendo de la cancha, estaban apareciendo los gauchos a caballo. Así que no sé a qué hora es el acto, pero ya no más de... Y arrancaba ahora, tipo 10, y va a seguir hasta la tarde. Así claro, que... como suele ser los 9 de julio acá, o sea, ¿no? Echa la invitación ahí para quien está escuchando. Claro, que se vengan al gran festejo. Ahora hay chocolate caliente, a ver si los tentamos por algún lado, Carlos. Sí, ya, pongo la musiquita, salgo corriendo. si no, no sé, un locro, querés... también, ¿qué te parece? ¿Sabes que yo pensaba...? Porque ya los martes hago de corrido hasta la tarde-noche. Sí. Y bueno, me traigo comida o cocino algo. Y me traje, pero con la esperanza de que por ahí hubiese locro. Y digo, capaz que tengo suerte y hay una porción de locro para ir a buscar. Hay locro, ¿eh? Bueno, locro acá gratis, gente. Sí, locro gratis este 9 de julio. Por lo menos... Para ahí, todos los hornillenses. Sí. Y aledaños, ¿no? Y aledaños también. No te van a pedir el documento. Sí, seguro. Seguro. Es esta mezcla de 9 de julio y aniversario del Club Los Cóndores, ¿no? Que sucede todos los años. Con razón. Sí. Porque vos sabés que a mí me llamó la atención... Un número que pusieron en el fondo del escenario, número 77. Y claro, yo digo, ¿qué vos... tiene que ver con el aniversario del 9 de julio? Claro, ¿no? 77 años no tiene el país, decíamos. No. Entonces, como que iba a preguntar, digo, ¿qué onda con el 77? Pero bueno, me imagino que será el número del aniversario del club. Ahí lo tenés, en un momento especial del club, porque los Cóndores están en la final del torneo con probabilidades de ascender a primera división luego de... No quiero arriesgarme, pero capaz que la mitad de esos años. Bueno, bien, es buena oportunidad. Aparte, número lindo, 77. Sí. 7-7. ¿Para la quiniela, dice usted? Número lindo. Dicen que el 7 es un número de suerte. Sí. Entonces, doble 7 debe ser... Ahí va. Más suerte todavía. Sí que no tenemos más a nuestra querida Graciela, que siempre nos manda por esos lados, nos dice todo. Pero la podemos llamar y preguntarle. Hace mucho no mandó un mensajito. ¿Verdad? Sí. Los martes antes siempre. Sí, pero capaz que ni sabe que estamos saliendo por sierras. Claro, es verdad. Bueno. Capaz que ni sabe que nos puede sintonizar. Bueno. No me ponga mal, claro, no me ponga mal. Bueno. Aprovechamos para mandarle un abrazo grande ahí a toda la gente del sur del valle. Exacto, que nos están escuchando en este momento, 10:15 de la mañana. En vivo, directo, y para los que nos están escuchando en este momento también, pero a la tarde, en tipo 2:15 será más o menos de la tarde, desde Los Hornillos para el Norte, a través de Radio Tinku, 107.9, las dos emisoras. Abrazo para ellos también. Bueno, también, Caro, va a haber números musicales. Wow. Ahí en escenario que usted vio. Sí, así me que... imaginé. Y no sé me cómo estará el tema del sol. La está peleando, sí, pero... la está peleando. Está peleando ahí arriba. Está difícil. Pero bueno. Va a salir aunque el sol. Aunque sea un ratito, sí, ¿no? Sí. Va a salir el sol y van a entrar en calor todos. Ahí, el sol más el locro. Te va a ir a hacer una chacarerita. Sí. ¿No? Y bueno, sí. un ratito pasate por acá a festejar el cumpleaños de los Cóndores. Uh-huh. Y de paso ya podés ir. El aniversario de la patria. Sí. Y de paso ya podés ir reservando el lugar para la final del sábado acá a las 4 de la tarde. Porque no sabés cómo se va a poner el club este fin de semana. Me imagino. Porque no solo se juega la final de primera B, se juega de la tercera, de la cuarta, de la quinta. Y hay equipos de todo el valle. O sea que van a venir de un montón de pueblos aquí el sábado. Así que va a estallar. Explotar. Sí. Así que bueno, ahí terminando los últimos ajustes para cobrar entrada. Claro. Bueno, nosotros lo vemos a través del alambrado. Se tiene que autosustentar de alguna manera. Claro, sí. Y aparte son exigencias, ¿no? Que les piden para poder participar del campeonato. Yo no sé, no quiero tirar números, pero ¿sabes la gran cantidad de esa plata? Se va en la seguridad. Ah, sí, he escuchado. Así que tampoco que para tirar, como se dice, para... ¿Alquilar balcones? ¿Esa frase que se dice? No, porque se me ocurrió para tirársela para el jueves, para los modismos. ¿No? Bueno, pues se la dejamos anotadita acá. Sí, creo que es alquilar balcones, pues pero no estoy segura, ahora lo vamos suena, a buscar. Me suena, pero... Sí. Sí. Vamos a buscarlo, ahí. 17 grados centígrados, la máxima para hoy, Caro. Bien. Mañana 18, el jueves 19... Con también la suba de las mínimas, ¿eh? Así que hoy estuvo fresquito, pero ya está distinto a otros días. Mañana 5 grados la máxima mínima, para el jueves 10 grados la mínima. Así que nublado, no tan frío, raro, ¿no? Raro, pero bueno. Bien, pero si sale el sol, la verdad que ni se siente la máxima que es tan bajita, ¿eh? Si sale el sol, sube. Que se desinfla la cortina, ¿qué pasa? ¿No? ¿No? Ahí va, ya. ¿Qué pasa con esa cortina? Dice, ya sáquenme de acá, no quiero tocar más, dicen lo que están haciendo la cortina. ¿Sabés que cuando llegué, para colmo, decía, error de WhatsApp? Decían, ¿por qué a nosotros? Bueno, son... cosas que pueden pasar. Sí. Así que bueno, hubo que hacer ahí una restauración y cosas raras con el WhatsApp. Así que tenemos que cotejar que esté funcionando el número. Bien. Así que manden mensaje. Dale. Es la única forma de poder cotejar que funciona el WhatsApp. Así que manden mensajes, cuéntenos si están ahí escuchándonos y qué van a hacer en este feriado. 1557-0127. 1557-0127, mensajito de texto o WhatsApp. También nos pueden llamar al fijo. ¿No? Sí. Y salen al aire. Salen al aire, feriados de la casa. Claro. 499-312. Ahí está. Le ponen el 3544 si no llegan a estar en el valle. Ah, sí. Como ayer que llamaron varios. Cualquier. Sí, estaban escuchando ayer a Julieta Ledesma, que estuvo en vivo acá en la crecida. Llamaba a la madre. Claro. De todos lados. No podía creer. Decía, pero ¿cómo me están escuchando? Igual. O sea que tenemos que traer invitados para que llamen por teléfono. Podría ser una buena teoría esa. Bueno, arrancamos la precrecida ahí. Escuchando. En realidad es un tráiler, como se dice, Caro. Sí, volvemos. Sí. ¿Te acordás los viernes cuando hablábamos de cine? De cine, exacto. Bueno, hablamos un ratito de cine, de un documental, ¿no? Que se está estrenando en este momento, que se llama Fragmentos de una amiga desconocida. Esta película habla del caso de Cristina Vázquez, ¿no? Quien está presa, ¿no? Hace, escucha, 11 años. 11 años. Por un crimen que se sabe que no cometió. Encima. ¿No? No. Uno se pregunta ahí en un poquito, ¿no? ¿Cómo es este tema de la justicia, ¿no? Los tecnicismos de la justicia. Porque vos decís, se sabe. Es como cuando es el saber popular y cuando vos sabés que tal hace tal cosa, que tal le pasó tal otra, que, ¿no? Que bueno, puede ser chumerío, por un lado, pero por otro lado puede ser realidad y puede ir contra, como en este caso, lo que dice la justicia, que sería el órgano supuestamente encargado de impartir eso en los ciudadanos de la nación, ya que estamos hoy 9 de julio, ¿no? Sí. La condenan a cadena perpetua. Wow. Sin ningún tipo de pruebas ni testigos. Solo un testimonio de alguien que no se sabe quién es, ¿no? Cristina Vázquez es su nombre. Y lo interesante de este documental es que lo hace una amiga de ella, ¿no? Magdalena Hernández, quien también es periodista, ¿no? Y decidió hacer esta película al haberse hecho amiga mucho antes de este suceso del año 2001, y mucho antes de ser condenado, de la involuntaria protagonista de esta historia. Claro. De esas historias que, ¿no? Que superan cualquier tipo de ficción, que viste cuando la realidad va mucho más allá, ¿no? La pregunta de la que parte Magdalena ¿es posible que me haya hecho amiga de una asesina? Y sí, sí, es viste, posible. Sí. Pero ella no le cerraba, ¿no? Que su amiga haya sido la asesina, ¿no? De una vecina, una viejita, para robarle algo, ¿no? Esto fue en el año 2001. Y se asemeja mucho a, no sé si te acordás, Caro, lo que fue la conocida como la masacre de Pompeya. Carreras, Enrique Carreras, ¿no? Y un documental también hecho por Enrique Piñeiro, Rati Horror Show, que cuenta todo el armado de una causa, ¿no? A una persona que finalmente fue, después de muchos años de estar preso, dejado en libertad por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, el caso ahora de Cristina Vázquez. Sí. Acaba de llegar justamente a la Corte Suprema de la Nación. Y hay expectativas por este precedente, ¿no? Claro, una esperanza. Sí, y por una causa que es increíblemente, o sea, la, Dale, es toda, y solamente hay un testigo que después no, ni siquiera es que claro. Volvió a atestiguar en un momento. Así que bueno, metete ahí, Fragmentos de una amiga desconocida, película de Magda Hernández, que relata la situación de Cristina Vázquez, que llegó a la Corte Suprema de Justicia, 11 años presa. Uno de estos casos, no solo que la realidad supera la ficción, ¿no? Sino uno de estos casos de estigmatización total de una persona por su condición social. Claro. Ah. Vos decís, bueno, es marginal, ¿no? Como te pintan en ese momento, cómo te trata la justicia por un lado, cómo te pintan en ese momento los medios de comunicación, te inventan la historia, vos ya lo viste por la tele, ya lo leíste en el diario, ya está. Claro. ¿Cómo lo das vuelta eso? Claro. ¿No? Con el poder que tiene todo eso. Entonces Exacto. Uno se pregunta en esos momentos, bueno, la justicia, entonces, ¿hasta dónde es justicia? ¿No habría que ver otras formas de justicia? O no sé. Queda ahí picando, pero cuando hay casos como este, o otros casos, ¿no? Como los casos que vemos diariamente de gatillo fácil, donde la justicia se pone del lado de un policía que mata a un pibe, y sí. En vez de ponerse del lado del pibe que es el que es asesinado, y otros casos que podríamos hablar. Sí, muchos. Sí. Tema interesante como para ver entre quiénes son los candidatos a ocupar estos cargos. Un monstruo, ¿no? Un monstruo que es el Poder Judicial. Bueno, arrancábamos ahí la crecida de hoy con este fragmentito, este tráiler de esta película, Fragmentos de una amiga desconocida, como para también dar un poco de difusión del tema. Vamos a ver si podemos en algún momento conseguir la peli para compartirla por aquí, por Tras la Sierra. Sí, buenísimo. Bueno, y empiezan a llegar los mensajes, Caro. Bien, así funciona el WhatsApp. Funciona el WhatsApp, ya era la única que nos falta. Betina, hola Betina. Dice, buen día, ya salió el sol en San Javier. Bien. Mándalo para acá, Betina, mándalo para acá. Bien, nos escucha desde San Javier, qué sí, bueno. Sí, por la Radio Sierras, y nos manda la foto del equipo. Una radiecito. Sí. Qué linda. De dónde nos está escuchando. Es especie de, ¿cómo se dice? De bolita. Sí, no le sé. Dicen sí. Chanchita, algo así, ¿no? Ahí está. Totalmente negra. Sí. No había visto una así, como totalmente negra. No, suelen ser grises, sí. Plateadas, ¿no? Me gustó. Bien, buen día, Betina. Mariana desde Los Molles. Desde Los Molles, bien. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les fue con los plantines de Algarrobo? Abrazo grande, nos dice Mariana. No fue muy bien, Mariana. Acá está. Ya se acercaron varias personas a llevarse su plantín. Quedan todavía. ¿Vos querés, Caro, un algarrobito? Tengo en casa bastantes algarrobo. Bueno. Se los dejo para otros. Para alguien que no tenga, sí, que sí, quiera. Sí. Tengo bastante. Refundar el mundo de algarrobo. Sí. Bien, Mariana, la verdad que bien, gracias. Acá están, estamos siguiendo la tarea que ella nos dio. Sáquenlo un ratito, pero que no quede al sol, pero tampoco que se congelen adentro. Claro. Es complicado con la dinámica acá de este espacio comunitario, pero lo estamos logrando. Así que te agradecemos ahí muchísimo. Bueno. Y quedan, para quien está escuchando, quedan ahí algunos. Así que quien quiera ahí un algarrobo, un plantín, para poner reforestar, aquí. Reforestar, sí. En algún lugar del valle. Es tan lindo tener un algarrobo en casa. Después en verano te tiran las chauchas esas que las juntás y te las comes así como vienen. Sí. Tú dices que es como la golosina de la infancia. Sí, del campo, sí. Sí, ya aprendí. Llegué hace pocos años acá al valle y una de las cosas que aprendí recolectar las chauchas del algarrobo. Las seco, después las muelo y me hago unos cafecitos de algarroba riquísimos. Bueno, Caro, mientras esperamos a ver si llega alguien más, alguna compañía a este estudio, le damos arranque formal a esta crecida, ¿le parece? Bueno, cómo no. Sí. Ahí vamos con un temita. ¿Cómo no? ¿Qué tiene por ahí? Joao Gilberto. Oh, Joao Gilberto. Qué bueno. Le gusta a todo el mundo. No solo el creador de la bossa nova, un capo de todo. ¿Lo viste? Salvo a Jair Bolsonaro. Que dice, sí, era alguien conocido. El presidente. El presidente de un país de Latinoamérica. Una eminencia de la música. Y dice, no, creo que alguien conocido. Que, nah. Alguna vez lo escuché por ahí. Qué vergüenza. Por lo menos que alguien le diga, mirá, de esto tenés que decir esto, de acá tenés que decir algo, ¿no? Por favor, los que están al lado, que le tiren mínima letra. Estoy indignado. Y en cada bloque de hoy me voy a indignar cada vez más. Salvo por el momento que me... Que llega alguien y me sube acá el coso. Pero no. Bueno, vamos a priorizar de que mejor que haya llegado alguien. ¿Qué pasó? Estamos hablando del presidente. Me equivoqué de estudio. Llegué tarde, no sé dónde estoy. Buen día a todos. Buen día. No, perdón, llegaste justo ahí, perdón, para cerrar. Perdón por esta demora. Acá llegué. Los colectivos, ¿no? Me imagino. Al sangriento. Sangriento. No me venga a hablar mal de los choferes, que ayer los estuvimos defendiendo a muerte por el paro, ¿eh? No, los choferes, seguro. No, pobres esclavos. No, escuchame una cosa. Pero bueno, yo me pregunto siempre, ¿de quién será el sangriento? Sangriento. No sé, de la sota, lo maneja de la tumba, sí, de la sota. Sí. Le aprovechamos para mandarle saludos a Fernando de la Rúa, que nos ha dejado en este mundo. Le mandan saludos. Patriótico, ¿no? Sí, le manda saludos a las familias de los 30 y pico de muertos durante el 2001 en las calles, ¿no? Sí, más vale, obvio. Siempre sí, sí. Se acuerdan de él y de toda su familia. Escúchame. Bueno, llegó usted y me puse heavy, perdón, pero me equivoqué de día, ¿no es cierto? Porque, ¿qué pasa, López? ¿Qué pasó con Pancho? No, estoy yo acá. Sí, vos estás, pero acá hay algo raro. ¿Qué está pasando? Todo esto me pasa por no haber ido al plenario el domingo. Usted dice que dijeron, no, Pancho, el plenario decidieron, dijo, no, lo barrieron. No. No me aguanto más esa piba, llega tarde, no trae producción, nada. Se fue. Vuelve, Pancho. Bueno, parece que se tomó licencia, Pancho. Sí, se corrió de día igual, pero no se preocupe, ¿eh? Le tengo una buena noticia. Dígame. Es solo por esta semana. Ah, no se ponga bueno. Más, no se ponga ah, más. Ah, yo pensé que era que no me aguantaba más y que se había ido. Bueno, está bien. Bueno, bienvenida. Ay, me gusta, porque lo extraño un poco, López. Y estar de este lado juntes acá también está bueno. Eso, muy raro. Sí. Bueno, ahí arrancamos. Vamos nomás. Bien, sí, bueno, escuchamos ya vos, Gilberto, Acuarela de Brasil. Che, cuidado. Tengan cuidado. Preparen los oídos. Ojo. Ojo, ¿eh? Es el golpe de la crecida. Nuestro valle tras la sierra. Nuestra provincia, Córdoba. Nuestro país, el país, Argentina. Nuestro continente, América Latina. Nuestro planeta, el mundo. Nuestro territorio. Como un shock del agua. Desde los hornillos te arrastra. Arrasa. No para. Agárrate. Hasta las 12. Radio El Grito. Presenta.

esse coqueiro que dá cor, onde eu amarro a minha rede, nas noites claras de luar. Oi, essas fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Esse Brasil lindo e triste, meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Oi, essas fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro, Brasil. El río se desbordó y destruyó absolutamente todo. Cuidado, che, cuidado. La crecida. Nuestro país. Nuestro territorio. Seguimos aquí en La Crecida, ¿no? Ya restablecida. Hace un rato se nos pinchaba la cortina. ¿Ah, sí? Sí, pero ¿no será la pila del CPU? Pensó. Algo pasaba, sí. Debe la tener batería, una pila. Sí. Se estaba algo. Quedando sin batería. Como que viene con el tun tun tun tun tun tun tun tun así a la cortina. Entonces, yo le echo la culpa acá al programa. Está bien. Para mí que viste, estaba todo así, faltaba alguien. Ah, claro, puede ser, se lo estaba desinflando el programa. Era claro. Piquete. Ahí era va. Era porque no estaba yo. ¿Cómo no nos dimos cuenta? Escuchame. ¿No? ¿Te gusta el chocolate caliente? Obvio, ¿no? Claro. Bueno, saliste sorteada para ir a buscar chocolate caliente en la cancha. Yo voy, no me lo digan todo eso porque abandono acá el bloque de noticias y me voy a buscar chocolate caliente. Espere que acaba de llegar, pero bueno, ahí vamos viendo. ¿Alguien que esté escuchando acá, Omnillense? Exacto. Está bien que no salimos por la 95.5 y que bueno, mucha gente aquí. Pero por la 107.9 sí. Sí, pero bueno, acá en los Hornillos es difícil las sierras. Algunos lugares sí, algunos no. Claro, algunos están escuchando a Corona en este momento. Sí. Y luego nos escuchan. Claro, también. Bueno, de cualquier manera, no se preocupen que lo más antes que lo posible vamos a estar al aire de nuevo, ¿no? Lo más pronto posible, quiso decir, claro. Chicos. Sí. No se preocupen. Ahí va. Vamos a volver. A ver, vos qué sabés de refranes. Estábamos hace un rato pensando. ¿Ese lo conocés? Ese que dice, ¿para alquilar balcones o para tirar balcones? Ay, no lo conozco a ese. Lo vamos a ir buscando, ¿no? Porque... ¿Cómo es? Acá lo tengo. A ver. Dice que un acontecimiento sí. Sea para alquilar balcones. Ahí está. Refiere a que este se trata de algo suficientemente importante sí. Como para no perdérselo. Ah, ahí está. Suele tiene decirse con... de ciertos encuentros deportivos o de algunos espectáculos artísticos. Bueno, sigue, pero como que la idea está. Claro, te alquilás el balcón, desde donde ves, pues claro, tan importante que vos tenés que estar verlo. Ahí, sí. ¿Y usted por qué dice, por qué pregunta, por qué le viene a la mente ese refrán? No me acuerdo. Era... Por algo vino hace un ratito esta mañana. Y que le íbamos a tirar a las chicas para los modismos de los jueves. Ah, pero ya medio que bien. Lo estamos explicando, así que no sé. Ah, bueno, igual ellas hacen como una investigación profunda y encuentran... Claro, no dicen dos boludeces como nosotros. Encuentran una definiciones que no se encuentran fácilmente, no sé qué data tienen. Claro, porque dice acá que la frase nos remonta a una práctica europea de hace pocos siglos atrás, cuando era frecuente que se alquilasen los balcones de algunas casas o edificios ubicados alrededor del sitio en que se iba a desarrollar el evento para poder verlo, ¿no? Y no perdérselo. Claro, claro. Es como en Uruguay, durante el carnaval. Estaba pensando lo mismo. Claro. También la podés ver abajo, sentadita, igual se ve mejor. Pero si te alquilás un balcón ahí arriba, lo ves. También está lindo porque tenés la perspectiva así hacia todos los lados. Pero desde el balcón no podés tirar espuma y que te tiren. Así que es como que, bueno, un poquitito más aburrido. Es para los más. Es para gente más grande, ¿no? Claro, los que quieren ver, pero... No participar. Que por ahí ya no le gusta la que correr, te hace. Pero ojo que igual terraza, no sé si hay algún dicho que diga de alquilar terrazas, pero en la terraza se arma también ahí la familia, la comida y también la vista. Bajás un ratito, volvés, sí. Bajás un ratito. Es más popu la terraza. Sí, seguro. Obvio. Bueno, para este bloque tenemos buenas noticias y malas noticias. Bueno, ya es un logro que haya buenas noticias. Sí, vamos bien. Sí. ¿Quiere arrancar por las buenas noticias? ¿Son de verdad o me las va a inventar? No, son totalmente de verdad. Y bueno, también hace un rato le estábamos pegando y problematizando el tema de la justicia, ¿no? Del impartimiento de la justicia, ¿no? En este caso, condenar a un represor, un militar, alguien de las fuerzas de seguridad que tortura, secuestra y asesina ciudadanos en América Latina, tienen que condenarlos tribunales europeos. Tremendo. ¿No? En algo tan importante como fue el Plan Cóndor, ¿no? Para quien no sabe, el Plan Cóndor, un plan sistemático, ¿no? De tortura, de desapariciones, conminado y coordinado entre los distintos países, ¿no? De América Latina. Muy, muy heavy, digamos. Sí, ¿no? Sí. Bueno, finalmente condenaron a cadena perpetua a 24 represores sudamericanos. Esto fue en Italia y tiene que ver justamente con el Plan Cóndor. Con gran satisfacción y mucha esperanza recibieron ahí la sentencia de la Corte de Apelaciones de Roma los familiares de los 43 desaparecidos ítalo-latinoamericanos. Exactamente, los condenados son en su mayoría militares chilenos, uruguayos, peruanos y bolivianos, acusados de haber hecho desaparecer a las víctimas como parte de este Plan Cóndor que usted está explicando qué fue. Exactamente. La carátula, homicidio voluntario pluriagravado. ¿No? Bueno, por eso se los ha condenado ahí a cadena perpetua. Algunos de los imputados están detenidos en sus propios países cumpliendo ya condenas. Está el caso ahí del uruguayo Trócoli, Jorge Trócoli, que se fue, se escapó. Me voy a Italia, digo, total en Italia. Justo cayó muy en Italia. Muy buena. Por suerte. Bueno, estaba ahí, sí. Estaba ahí sí, donado. Sí, sí, sí. Para la justicia. Que cada tanto, ¿no? Recobra su esencia. Sí, pero después te encontrás... La contracara. Sí, sí, pero en este momento, digamos, ¿no? Presidentes en nuestros países, en distintos países, que obviamente no solo desconocen un plan de esta característica, sino que aparte hasta lo avalan y lo reivindican. Y pero imagínese cuánto ganó ahí el muchacho, cuánto es, toda su herencia se agrandó con este plan. Vos sabés que este es un laburo muy importante de distintos abogados y abogadas que, como esas grandes causas, como puede ser la causa de la ex ESMA, tenés que estar ahí y le ponés tu vida, ¿no? De por vida, claro. Tu vida a esa causa y letrita a letrita, papelita a papelito. Y bueno, finalmente lograr algo como esto te da sentido, ¿no? Te da sentido a lo que vos estás haciendo. Vos sabés que entre los condenados no hay ningún militar argentino, ¿no? ¿Por qué? Porque la Argentina viene haciendo por su cuenta los juicios contra los militares del plan Cóndor, ¿no? Ajá. Así que por eso, a diferencia de otros países en Latinoamérica, que nunca iniciaron estos trámites. Imagínese. Pero sí hay argentinos entre los desaparecidos de origen italiano, cuyos casos trató este proceso. Cuando se dio a conocer la sentencia, antes de conocer la sentencia, los familiares de desaparecidos y desaparecidas ahí en Roma decidieron rendir un homenaje a las fosas ardeatinas. Ajá. Que es el lugar donde el 24 de marzo de 1944 fueron asesinados por los nazis 335 inocentes como venganza de un atentado contra ellos el día anterior que había hecho la resistencia en el centro de la ciudad de Roma. Mire usted. Como lugar ahí, ¿no? Simbólico. Simbólico. Así que bueno, ahí va, nos pone muy contento y esperemos que aquí en nuestro país los juicios que tienen que ver al respecto sigan avanzando. Continúen. Bueno, y lamentablemente, ¿no? Ahí de sus pagos. En el día de ayer, por Rosario, falleció un hombre que vivía ahí en la calle, ¿no? Otra muerte por abandono, por frío extremo. Séptima muerte que se produce este año bajo estas condiciones. Apareció ahí acurrucado contra unos arbustos frente a la terminal de ómnibus de Rosario. Esto íbamos a estar hablando un ratito en la crecida de ayer, pero bueno, vino Julieta Ledesma, estuvo tocando acá, estuvo tan bonito todo y estaba para... Sí, les escuché y les disfruté también. Las cosas más alegres, ¿no? Pero no solo la situación de la gente que vive en la calle, sino el cinismo con que se trata este tema en todos los lugares, ¿no? En los medios de comunicación, más que nada, es increíble, ¿no? Y desde el gobierno minimizando las situaciones, ¿no? No sé, qué sé yo, a ver, frases que he escuchado estos últimos días que indignan. Pobre siempre hubo. No, ponele. Como diciendo, bueno, gente claro, en la calle. Claro, que se van a asustar ahora, sí. Que se van a... Sí, gente en la calle sí. Que se muere y bueno, va a pasar porque siempre hubo y siempre va a haber. Eso, ¿no? Que se usa para mucho también. ¿Será eso, que podemos ¿no? decir facho siempre hubo? También es una realidad que nos afecta. Porque uno no sabe si este tipo de cosas que se escuchan, como usted dice, ¿no? Se escucha cada cosa. Son parte de lo que realmente piensa una sociedad o una operación mediática para hacer creerle a la gente. Yo he leído publicaciones, ¿no? Que dicen como, no, vi gente en la calle con zapatillas Nike. Nada que ver, mentira, es complejo. Invité a comer una familia en la calle, me dijeron que les pagan. ¿Quién les paga a una familia por estar en la calle? ¿Cómo puede ser que algo tan absurdo realmente haga eco en ciertas opiniones, ciertas cabezas. Acá en eso capaz tenemos un par de cosas. Por un lado, lo que es los dispositivos mediáticos, ¿no? De esto que decís vos, Noé. Sí. Que quien se pone a investigar un poquito y a mirar se da cuenta que un mismo discurso, un mismo tweet, un mismo comentario aparece diseminado por distintos lugares. Y dice, pero justo, tenías una familia abajo de dos pibes y le dicen que te pagan con las mismas zapatillas Nike, te das cuenta que es algo que se, ¿no?, que está digitado. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, el tema que es otra de las cosas que también el discurso quiere instalar, que es que la gente, o mucha de la gente que está en la calle, lo está ahí porque quiere. No, porque es divino estar en la calle de una ciudad con el frío que hace. No, me imagino que debe ser mejor que venirte de vacaciones a Córdoba. Entonces esto es, no lo puedes entender. Si profundizas un poquito más, seguramente podrás encontrar a alguien que vive en la calle que te dice, sí, la verdad, yo estoy acá porque quiero. Pero eso no quiere decir que esa decisión que haya tomado haya sido como, bueno, me voy de vacaciones. En todo caso, el contexto social, familiar, psicológico, lo que fuera, empuja a esa situación, digamos. O sea, no hay que ser hipócrita, digamos. Claro. ¿No? Porque simplificando es increíble. Y también el tema de la polarización que se está imponiendo entre, digamos, el facho y la grieta, donde te dicen, si estás, son kirchneristas que se van a vivir a la calle a propósito para desprestigiar al gobierno de Mauricio Macri. Es muy buena. No. Mentiras también siempre ha habido, gente. Es muy buena como fantasía, o sea, pensar lo que pueda llegar a ser es como muy cómico. Sí, muy cómico. Bueno, ¿qué dice el gobierno? El gobierno dice, bueno, hacemos lo que podemos, venimos trabajando mucho en el tema, tenemos registrado alrededor de 1.500 personas, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires decían. Sin embargo, los números que tira el gobierno son totalmente contrastados con números de gente que labura verdaderamente en ese tema. Porque el gobierno lo único que hace es tener unos paradores que la verdad dejan mucho que desear. Está bien, son mejor que la calle, digamos, ¿no? Pero acá también, yo he visto cómo te tratan en los paradores, la comida que te dan. O sea, para no vivir en la calle, por eso capaz que gente dice, no, yo me quedo acá, dejá, ¿no? El parador, dejá, yo me quedo acá. Pero también ahí tiene que ver, hay una violencia institucional, hay una estigmatización de quién sos, ¿no? Eso en lo que tiene que ver con el aporte y el drama desde el Estado, digamos, ¿no? Y si no, hace como Burlich, que dice que vayas a... En la escuché y, uy, qué sensible que está la ministra. Dice que hace mucho frío, hay que salir con tecito a la calle. ¿Tomándote un tecito? ¿Estamos hablando de la misma ministra? Sí, a darle un tecito a la calle, a los policías, que están que también son personas y también se mueren de frío. Ah, listo. Escúchame, ¿ellos no tienen un sueldo? ¿No trabajan para alguien o no, como para poder comprarse un tecito, llevarse un tecito a ellos? Me imagino que tendrán más recursos que quien está tirado en la calle tratando de subsistir, de sobrevivir. Claro. Que esto te lo diga la ministra de Seguridad, bueno, ahí tenés más o menos. Después que no digan que la gente está en la calle porque quiere, evidentemente los empujan a esa situación. Y mientras antes se mueran, mejor. Sí. Bueno. La cuestión es que un censo no oficial registró 7.251 personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires. En contraste con los datos oficiales, y aquí estoy haciendo comillas con los dedos, ¿cuál es el número que los datos oficiales dan? No lo tengo acá, pero ahora se lo voy a buscar. Pero era muy, muy inferior. Lo que pasa es que es eso, el relevamiento, cómo lo hace el Estado y cómo surgen estos datos, que es hecho por más de 50 organizaciones sociales que trabajan con esta problemática, ¿no? Desde hace muchísimos años, ¿no? En el informe dice que 5.000 412 personas viven a la intemperie y el resto son las que están en paradores, las que utilizan justamente estos paradores. Estos lugares que ofrece el Estado, ¿no? En este momento, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Te dan como esa, parece de dibujo animado, ¿no? Como el plato con una pastillita. ¿Cómo? Que vos le tirás agua caliente y se transforma en fideos. Ah, Es verdad, lo he visto. Loco. Lo he visto. Sí. Bueno, más datos ahí del censo, que es el segundo censo popular. Ya se hizo en el año 2017, se hace cada 2 años. ¿Qué dice? Y dice que de todas estas personas que dijiste recién, 5.412, 871 son niñas y niños. Ahí va. Que el 80% de la población encontrada en situación de calle es varón, el 19% mujer y el 1% restante trans. Además, se revelaron 40 mujeres embarazadas en este censo, en este segundo censo popular, ¿no? Lo que más me estremece es este otro dato que dice que la gente que respondió a estos voluntarios que salieron a hacer el censo y todo esto, mucha gente dijo que era la primera vez que estaba en situación de calle. 1.461 personas por primera vez en situación de calle. Eso es para la gente que dice que siempre hubo pobres. Claro. O sea que el incremento de entre un censo y, o sea, en 2 años, entre uno y otro, es del 23,5%. Es un número alto, ¿no? Muy alto. Acá le tengo el datito, mire, apareció Noé. Según el censo oficial, que se hizo en abril y que hizo el gobierno hacia Buenos Aires, hay 1.141 personas en situación de calle. Mucha diferencia. 4.200 personas de diferencia. Me parece que, ¿no? Algo está pasando. Exactamente. Bueno, es interesante. Acá lo podés encontrar por internet si querés un poquito ahí más de datos de este censo, que es un censo no oficial y no por eso, no serio, muy serio. Muy elaborado por organizaciones en situación de calle, que laburan, perdón, esta problemática hace muchísimos años. Y vamos a escuchar, Caro, si lo tenés por ahí, vamos a escuchar justamente un audio de uno de estos proyectos que se llama Proyecto 7. Es un proyecto en la Ciudad de Buenos Aires, justamente en el barrio de Parque Patricios. Horacio Ávila es uno de los coordinadores del proyecto. Él estuvo muchísimos años en situación de calle y en su momento, cuando se organizó, se autoorganizó entre la gente este proyecto Parador Espacio, un poco de todo, se enganchó ahí en la coordinación para poder seguir laburando con la gente que le había pasado lo mismo que le pasó a él. Escuchémoslo, debe ser interesante. Repetición de fotos, digamos, después cambian los nombres, ha pasado Vidal, ha pasado Stanley, que hoy es ministro de Desarrollo Social de Nación. Lo que hay que pensar es qué va a pasar mañana con esta gente que hoy mínimamente está acogida en un lugar y que mañana no se repite y que bueno, que es bastante cansador para nosotros entender que lo que hay que hacer es laburar todo el año para no llegar al invierno pensando si Sergio se va a morir o no se va a morir, ¿no? Básicamente para nosotros tiene que ver con eso. Ávila calificó a los integrantes del gobierno como faltos de amor. La verdad que no debería haber un operativo frío, porque insisto que deberíamos laburar todo el año para llegar a las situaciones más complejas, como es las temperaturas bajas, con algo ya armado, preparado. Y lo que no puede hacer el Estado, bajo ningún punto de vista, es lo que sí hacen con mucho amor y mucha dedicación y de una manera increíble los grupos solidarios. El Estado no puede ser solidario, el Estado tiene que ser activo

Radio El Grito, 95.5. FM Sierras Comechingones, 107.9. FM Las Chacras, 104.9. En cualquier lugar detrás de la sierra, escuchá las radios comunitarias del valle. No lo medirá tu oído, que sorda es la lejanía. Se suma nuevo sonido a las orquestas del día. Años de trabajo colectivo autogestionado. Te arrastra la crecida. Arrasa. Radio El Grito presenta La Crecida. Nuestro valle. Nuestro territorio. Bueno, vamos a decir que está rico. Riquísimo. Espectacular. ¿No? ¿Sabe por qué me gustó más que otras veces? ¿Ah, sí? ¿Te gustó más que otras veces? Ah, es un catador de chocolate caliente. No sabíamos. Dígame, por favor, que quiero... Siempre es como muy dulce, pero muy extremadamente dulce. Toda la razón. Sí, tenés toda la razón. Hoy, es cierto. Y hoy está de hoy es aceptable, verdad. En ese sentido, está, ¿no? Perfecto. Sí, riquísimo. Así que bueno, gracias. No sé quién... No sé quién lo habrá hecho, sí. Pero riquísimo. La gente acá del club seguramente lo habrá hecho. Me imagino, creo que el locro lo hacen los bomberos acá. Ah, ¿el locro lo hacen los bomberos? Creo, no sé, ahora le voy a averiguar. No me mire así porque no sé. ¿Y quién nos trajo acá el chocolate, acá al estudio? ¿Quién fue al final? Las bomberas. Una manito. Bomberos. Una manito que apareció por ahí atravesando la puerta en un momento cuando estábamos al aire. Muy buena, y dejó el vasito de chocolate. Bueno, gracias. Tenemos aquí acá a Les Niñes. Les Niñes, sí, que fueron a buscar chocolate primero para ellos y después para nosotros. Ah, unos bros. Está muy bien. Bros, sí, seguro. Aguante la juventud, gritona. Bueno, vamos a aprovechar y de ahí de a poquito los vamos a invitar a que se acerquen acá, entren al estudio y compartan un ratito de crecida. Mientras escuchamos uno de los informes que nos tiene acostumbrado nuestro corresponsal popular, el Adri, ¿no? Que él, viste cómo está vendiendo alfajores por ahí, budines, y lo que se cruza, que digo, esto es radial... Sí. Ah, muy bien. Mete mano. Muy bien. Tiene olfato radialístico. Así es el trabajo de Adri. Él va hablando con la gente y nos va compartiendo historias que se va cruzando en su recorrido alfajorero. Que qué bueno que están esos alfajores, hay que decirlo, ¿eh? Sí. Adri y Mari, por favor. Claro, los dos. Porque, obviamente. Ahí, Adri pone la cara, pero... Claro, él es el que vende. Pero, ¿quién está haciendo esos alfajores tan ricos? ¿Quién mezcla la masa? Bueno, me da intriga, a ver. Podemos aprovechar en realidad para quien está escuchando y digo, y yo me gustaría probar esos alfajores. Claro. Bueno, anotate para el sorteo, manda mensaje, sí, porque... Manda mensaje, ¿viste? Como hicieron esta mañana... Sí, Betina. Betina. Che, pero dimos los teléfonos, un desastre acá, ¿no? Sí, cuando vos no estabas. Ah, ¿no? Ok. Bueno, yo los doy de vuelta. Chicos, es 15 57 01 27 También podés mandar mensaje de texto, podés mandar WhatsApp, podés mandar mensajito al Facebook que se llama El Grito, así uh-huh. como suena. Y bueno. ¿Y el Instagram? Y baby. Tenemos Instagram. Sí. ¿Cómo es? ¿El Grito? No, Radio Comunitaria El Grito. Radio Comunitaria El Grito. Uh-huh. En Instagram. También puedes mandar. Bueno. Ya sabes, y te anotamos para el sorteo, pero mandá mensaje antes de las 12, porque si no, no te anotamos nada, claro, baby. Claro, exacto. Bueno, parece que Ladri se cruzó con Andrés Gómez. Ajá, sí. ¿Quién es Andrés Gómez, me decía? ¿Quién es? ¿Quién es Andrés Gómez? En realidad le debe haber llamado más la atención la bicicleta que tenía Andrés, más que él mismo, me imagino. Mira vos. Una bicicleta ahí grande con mochila, claro, Bártulo, calcamonías, cosas. ¿Y este qué onda? Bueno, parece que Andrés, oriundo de Buenos Aires, como tanta gente, un día se cansó de su vida, de su cotidiano, de su rutina, de la ciudad, de las dificultades. Y dijo, tengo unos ahorritos, me compro una bici y me voy a recorrer todo el país. Muy bien. Qué bueno poder hacer eso. ¿No? Qué lindo, sí. Uh-huh. Así que el 5 de enero del año 2018 salió rumbo para el sur y hoy en día se encuentra recorriendo la provincia de Córdoba. Oh. 28 años de vida para Andrés. Lo que es la juventud, ¿no? Y el deseo de muchísimos años más arriba de la bicicleta. ¿Qué tal, eh? Wow. Muy bueno, por favor, cuénteme más. Bueno, vamos a escuchar ahí entonces la nota de Ladri con Andrés Gómez, uh-huh. que cuenta un poco por qué se fue, por dónde anduvo, cómo se mantiene, ¿no? Las ayudas que recibe, los problemas también que tiene. Bueno, tengo un poquito ahí. Ay, a ver. Bueno, lo escuchamos. Siento atenta, soy Ladri, corresponsal popular para Radio Grito. Bueno, ya estamos aquí en julio 2019, recorriendo las vacaciones de invierno. Nos encontramos aquí con Andrés Gómez. Él es de Buenos Aires, pero bueno, aquí nos encontramos con su bicicleta bien equipada. Nos gustaría que nos cuente qué recorrido está haciendo, hace cuánto salió. Y bueno, ¿cómo es su viaje? ¿Cómo está, Andrés? Buenas tardes. Buenas tardes. Y acá andamos. Un día me cansé del trabajo y un 5 de enero de 2018 compré una bici, me la equipé y salí rumbo al sur. Ya llevo varios, me hice un viajecito hasta cierro la ventana, más o menos los puntos que fui guiando, Río Colorado y así hasta llegar a El Bolsón. ¿Qué pasó, Andrés, con tu trabajo? ¿Te cansaste del trabajo que tenías? Me cansé del ese círculo vicioso que trabajar para la luz, el gas, el alquiler. Era toda una rutina que ya era, me alcanzaba la plata para muy poco para salir a disfrutar. Y un día dije basta. Tenía algo ahorrado, me compré la bici y salí a disfrutar de la vida. ¿Y cómo haces vos? Estás andando hace más de un año y medio. ¿Cómo haces para mantenerte? ¿Vas trabajando en los pueblos? Exactamente. Voy trabajando. La gente también me ayuda un montón. Hago mucha changuita. Estoy haciendo artesanías con alambre. Pero la gente ayuda un montón se copa con el lo que hago, le gustaría hacerlo, pero no se anima y por eso creo que me ayuda mucho. ¿Dormís en carpa? En carpa. Sí, ahí ahora se está haciendo muchas casas de ciclistas, así que tenemos puntos donde podemos quedarnos. Y además la gente ayuda mucho, nos lleva a su casa, nos brinda un cariño terrible y nos deja hasta, nos da la llave de su casa como si fuera que nos conoce toda la vida, es algo increíble. Los bomberos, hay muchos bomberos que son muy copados. ¿Y ahora estás recorriendo Córdoba? Sí, ahora estoy recorriendo, voy para el lado de Mina Clavero, yendo para el lado del norte, a ver que la idea es llegar hasta Perú, pero vamos a ver si llego hasta La Quiaca y pegamos la vuelta todo por la 40. ¿Sin tiempo entonces? Sin tiempo, gracias a Dios me sobra tiempo, tengo la vida para llevar camino. Y mientras tenga la suerte de conseguir algún laburito, alguna changuita, vender mi artesanía y la gente me ayude, seguiré viajando. ¿Cuántos años tenés? 28. Estás joven todavía para recorrer. Sí, igual no es cuestión de edad. Hay gente que hemos cruzado de 72, 60, 50 y que lleva años ya bicicleta, lo cual te puede hacer cualquiera. Es cuestión mental, no física. Así que esto no tiene edad. ¿Contaste, tuviste algún problema de viaje, algún tipo de contratiempos? Tuve un accidente en Río Negro. Un camión se quedó dormido, me llevó puesto una banquina. Estuve parado 3-4 meses y la gente ahí de Río Negro se portaron de 10. Estuve internado casi una semana, me hicieron otro estudio, después me llevaron a Buenos Aires, a mi casa perfectamente, uno también me trataron joya. Y hace poquito tuve problema, tenía un almacén que, bueno, el país estaba medio, así que lo tuve que vender para no tener mayores pérdidas. Pero después, de 10. Gracias. Bueno, a contarnos algo lindo de lo que te ha pasado, ese acontecimiento que uno lo recuerda para toda la vida. No, la gente. Te sorprende la gente que pensamos que son, bueno, uno que vive en Buenos Aires, que vive todo muy caótico, la gente de afuera, la gente de La Pampa, me han llevado a su casa como si fuera que me conocen toda la vida. Es algo que yo no podía creer, y con poquita plata puedes andar y salir del círculo este que estamos metidos, ¿no? Que si no trabajás, que tenés que tener tu casita, tenés que tener tu tito, y estamos inculcados mucho en eso y no disfrutamos la vida. Sí, tenemos un país muy hermoso y que muy poco lo conocemos, vienen la gente de afuera a disfrutar nuestro país, nosotros que podemos, que estamos acá, no lo hacemos. Contanos, ¿con qué contás para viajar? Tiene 4 alforjas, una tiene esta repleta de ropa, otra donde llevo el juego de mate, olla, la parrillita, otra con los alimentos, y después la otra tengo otro par de zapatillas, unas ojotas, bueno, la carpa, la bolsa de dormir, aislante. Así. Asumiendo entonces, digamos, que se puede vivir con poco y la gente se ayuda. Sí, se puede vivir con muy poco y la gente es muy solidaria. Bueno, Andrés, te agradezco mucho la atención para Radio Grito. Espero que tuve que sea un éxito, que sea placentero, y bueno, nos cruzaremos en algún lado de Argentina. Ojalá. Igualmente, muchas gracias. Vamos a seguir con algo que arrancamos ayer y tiene que ver con lo que se realizó el fin de semana pasado ya, que tiene que ver con las Olimpiadas de Matemática aquí en el Valle de Tras la Sierra. Una juntada de un montón de pibes y pibas de todo el valle que se fueron para Mina Clavero. Ayer escuchamos algunos testimonios para arrancar, ahora vamos a escuchar algunos más a cargo de nuestro cumpa Francisco Chacheta, que le mandamos un abrazo grande. No sabemos si está escuchando, creo que tenía que viajar a Córdoba, ¿no? Si mal no recuerdo. Pero lo van a tener acá el viernes, ¿eh? Lo van a tener acá el viernes junto a nuestra cumpa Mónica Ríos. Uh-huh. Así que escucharemos. Les escucharemos. Les quiero ver ahí con el de esto no te vamos a hablar. Qué bueno que va a ser escuchar el de esto no te vamos a hablar. Todos hemos pasado, ¿no? Por el... Sí. Hacía el comentario nuestro compañero Chacheta de que se había cruzado, lo había visto un tal Lauquén en las Olimpiadas de Matemática. No sé por qué no le tomó el testimonio. Me suena el nombre. Sí. Mire usted. Pero justo lo vimos acá afuera haciendo la fila para el chocolate caliente. Ajá. Y le dijimos, vení para acá. Y lo tenemos acá en el estudio para que nos cuente, a ver, que nos cuente un poquito más a la gente que está escuchando cómo es esto de la Olimpiada de Matemática, cómo se realiza, cómo andás, Lauquén. Todo bien, hola para todos los oyentes. Bueno, para hablar un poco, las Olimpiadas de Matemática es algo que primero, ponele, yo Todos pueden competir si el secundario se presenta. Y yo tengo muchos compañeros que dicen, bueno, ¿y si yo paso qué me van a pagar o qué me van a dar? Y bueno, nosotros tenemos una profesora de matemática que es como muy, no sé, estricta se puede decir, pero también muy abierta. Entonces nos dice, en realidad es todo como reconocimiento, más allá de que tener una medalla o te paguen o lo que sea, es estar ahí, poder saber mucho y bueno, nada. Ser un logro personal. Claro, exacto, exactamente. Claro. Algo de reconocimiento para el país. Bueno, esto sucede, empieza en los colegios, como decimos, en cualquier parte que se quiera presentar. Ponele, si hay un, como acá, el colegio de Villa de las Rosas, el secundario se presentaron, entonces nosotros participamos. Pasamos una estancia. Si nosotros hacemos bien el examen, pasan de los que se anotan por curso 3 personas. Esas 3 personas que recibieron el mayor puntaje pasan a Mina Clavero, en este caso en Tras la Sierra, porque en otros lugares son como regionales. Y en Mina Clavero es la siguiente estancia. Esta es un poco más complicada, que es donde ahí Pancho estuvo haciendo las entrevistas, fue contando con los demás. Muy complicado es los... Sí, o sea... Sí. Se puede pasar, obviamente, pasa en tren. Sí. Pero, o sea, cambia el nivel. Ajá. Lo bueno es que se va basando en... Como que se va basando lo mismo. Es como un son 3 ejercicios. Ejercicio de geometría. Se hace uno siempre. Se hace uno de porcentaje. Y otro, bueno, puede ser medio al azar. Yo ya estoy en tercer año. Y participé los 3 años. Y clasifiqué 2 años. Estuvo re bueno, la verdad, la experiencia es muy buena. Nada, pasar con compañero el secundario está re bueno. He pasado a Mina Clavero, no he pasado a Córdoba y ahora estoy esperando los resultados de este año. Ajá. A ver si pasé o no. Después de Mina Clavero se pasa a la siguiente estancia, que es Córdoba, que sería como la anteúltima estancia, como una semifinal, se podría decir, donde ahí sí se pone bastante complicada la cosa. Cada vez más, ¿no? Y la final es... se hace un año en Argentina y un año en Chile. Es un viaje que está buenísimo. Vos vas con tu colegio y bueno, ya grandes... Nada, pasás con todos. Bueno, sí, este año, acá me comentan, yo sabía que este año va a tocar Chile, el que pase. O sea, se va a hacer las finales en Chile. El año pasado fue en Argentina y el anterior año también fue en Chile. Y nada, por ahora sigue así en estos países... que se va haciendo las Olimpiadas. Bueno, nada, más que nada sería eso. Bueno, ojalá que algún día llegues a Chile. Está medio complicada, pero ojalá. La exigencia acá. Ojalá. Nah, sí, obvio, pero mirá lo que se te pide. Por favor, es un mocho. Muy bien, muy orgullosos acá, orgullosas de... De esta juventud gritense. Sí. Bueno, compartimos entonces más testimonios de distintas chicas que estuvieron ahí en Mina Clavero, que venían de, como contaba recién Lauki, de distintos lugares acá del Valle de Tras la Sierra. Camila de la Colina. Yo vivo en Nono, pero voy al Tránsito de María en Cura Brochero, a segundo. Es la primera vez que participo y nos enteramos porque en el colegio nos avisaron y bueno, y ahí tuvimos una inscripción y fuimos varios y luego pasamos al regional, digamos. Me encantaría pasar, pero no sé si es algo un poco alto, una meta un poco alta. Lo importante no es pasar, sino aprender y compartir, no sé. Tener una idea de cómo es para prepararte para la próxima. La geometría vendría a ser todos los triángulos, los cuadrados, medir, construir, y todo lo otro vendrían a ser cuentas como sumas, fracciones, divisiones, no sé, multiplicaciones, divisiones. Creo que para muchas cosas, porque cuando uno quiere ir al súper, cuenta cuánto quiere de algo, no sé, te puede servir para... dibujar algo a tu hijo, no sé, algo para todo, creo. Tobias Cortés, Villa Dolores, vivo, y el colegio Estela Mari, segundo año. La prueba de matemática que tenemos, ¿no? Y a lo más o menos mejor le preguntó si querían ir a las Olimpiadas. Villa lo mejor, ¿no? Pase lo que pase. Me llamo María Pía Jacobo, vengo de Villa Dolores, del colegio Cerro Azul, segundo año. Participo desde quinto grado, mi mamá es profesora de matemática. Ella las organiza y nos invita cuando me dicen que pase, me encanta. Participé en Ñandú en quinto grado y llegué al nacional. Y después en sexto grado participé de las mismas olimpiadas y llegué a Chile y saqué tercer puesto. Mi nombre es Juana María González Botana, voy al Cerro Azul de Villa Dolores a sexto año. El año pasado llegué hasta la provincial, vendría a ser. Nuestra profesora de matemática, que es su mamá, desde hace 3 años lo empezó a como promover en nuestro colegio. Nos hicimos sede y gracias a ella podemos participar y estamos muy al tanto de cómo son y todo eso. En mi casa les parece una muy buena idea, por más de cómo me vaya, si paso o no paso, que les re gusta que participe porque la verdad que está muy bueno. Ya entender el anuncio es difícil, una vez que lo vas agarrando y una vez que lo pudiste resolver, no hay nada mejor que hacer, se siente muy bien. Me llamo Ángel Soria Graf, vivo en Las Rabonas y voy al Instituto Privado y Técnico Villa de las Rosas, Beatriz Bonet de Troncoso. Estoy cursando cuarto año. La profe nos comentó una vez hace como 3 años y me gusta todo lo que sea competencia de cualquier tipo, matemática, es otra cosa. Y la matemática me gusta porque me parece divertida, porque tenés muchas formas de llegar al mismo resultado de distintas maneras y no sé, eso me parece muy interesante. Y está bueno porque compartís con otra gente que de tu edad, que parecía a vos, porque por algo están acá y les interesa. Entonces, fue compartir mucho. Paulina, del Colegio Técnico de Villa de las Rosas. Sí, es la primera vez. La profe vino, nos dijo que hay unas olimpiadas de matemática. El año pasado también nos ofreció participar, pero yo dije que no. Nada, esta vez quería tener la oportunidad y eso. Y que la matemática está en todos lados, todo el tiempo, comúnmente. Siempre la tenés enfrente, quieras o no. Aunque sea inconscientemente, día a día usas la matemática. Por ejemplo, de mi casa a tal lugar hay cierta distancia, y eso son metros. O si no, esto cuesta tanto. O simplemente, no sé, cualquier cosa. Está todo el tiempo. Esforzarme, pasar y nada más en verdad. Mi nombre es Julián Rafael Martín, el colegio es el Instituto Privado y Técnico de Villa Las Rosas, Beatriz Bonet de Troncoso, primer año. Nos comentó un día la profe de matemática y a mí me interesó y quise probar y viajar en avión, porque la cuarta distancia sería la de pasar a Chile y podés elegir entre viajar en avión o en colectivo y mi expectativa sería viajar en avión. Me gusta que es una manera que vos tenés de resolver cualquier problema, ¿entendés? Que te puedes encontrar en cualquier situación de la vida y sabes cómo resolverla gracias a la matemática. Y de muchas maneras puedes llegar a un resultado y me gusta eso. Le diría que pruebe, que como yo también pruebo, estaría bueno probar aunque sea... No, o sea, no te van a decir nada, no es que, ay, sos un burro, ¿no? Porque no pasaste y qué sé yo, no. Es solo probar, ¿entendés? Y ver qué te sale. Yo soy Molina Luis Santiago, de el PROA de Villa Dolores, de tercer año. Esta es ya mi tercera vez, creo. He participado cada año por eso. Por los profesores. Los profesores nos preguntan si queremos asistir a las Olimpiadas. He llegado hasta, no sé, tres veces he participado. He ganado una, después otra que he venido acá y después otra que he ido a Córdoba, creo. Y generalmente me felicitan por mi trabajo y me dicen que están orgullosos de mí. ¿Por lo que he logrado? No sé. ¿Que son sencillas? Realmente me resulta fácil resolver problemas de matemática. llegar por lo menos al tercer puesto de todo el país. Diría de que una puede venir, ¿no? Y qué fácil es lo que nos están dando en la escuela. Pero le diría eso, que es fácil, ¿no? No le complica tanto. Y si le complica algo, que le pregunte el profe, ¿no? Emil Segaray, de San Pedro, La Proa. Experimental Proa. Cuarto año es. Es la primera vez que paso acá a Mina Claver. Normalmente, o sea, ya había participado unas dos veces, pero nunca pasé. Van y los dicen que sí, los queremos anotar, los preguntan y bueno, sí. Si pinta, pinta, y si no lo hacemos pinta. A veces, o sea, cuando el tema es interesante y le entiendo, me encanta, o sea, me gusta. Pero ya después, ya no sé. Bueno, de que sí voy a pasar, creería que no, porque no me va tan bien en matemática. Me va bien, pero soy amarga. Sos parte de la radio. Festejemos juntos. El Grito. 10 años tejiendo la libertad en el territorio. Desde lo más alto del valle suena Radio El Grito. El Grito. Ahora, desde Los Hornillos. Radio Comunitaria. Te quiero a las 10 de la mañana y a las 11 y a las 12 del día. 95.5 MHz. De lunes a viernes. Noticias. Nuestro valle, nuestra provincia, nuestro país, nuestro continente, nuestro planeta. Radio El Grito presenta La Crecida, nuestro territorio. Te quiero a las 10 de la mañana. Te quiero a las 10 de la mañana. Nuestra provincia. Aquí y desde Córdoba, este modelo de crecimiento que sigue produciendo cambios y transformaciones enormes, se llama cordobesismo. Nuestro territorio. Último bloquecito de esta crecida hoy, 9 de julio, día de la supuesta independencia o una independencia forjada a través de un genocidio. Ah, mire usted. ¿Le gustó? No, para nada. Yo quedé muda, imagínese. Sí. Como entré al bloque toda contenta y me tira me esa. Tira esa, ¿no? Quedó así como... Encima que llegué tarde, que no fui al plenario, viste que estoy re desorientada. Llegué y pensé que me había confundido de día porque estaba López. Bueno, mira, la parte positiva es que va a poder comerse un locro, un plato de locro. No, me encanta el locro, yeah. Me encanta el locro. Así que bueno, ahí a quien está escuchando y tenga ganas de comer locro, acérquese acá al aniversario del club Los Cóndores de Los Hornillos. En un rato, todavía no está, pero en un ratito va a estar el locro, traete solamente tu plato, tu cubierto, haces la filita y te sirven el locro tradicional de todos los 9 de julio aquí en Los Hornillos. Y si querés, te quedas un ratito viendo algunos números musicales. No sé quién va a estar, pero creo que este va a estar el dúo Sures, va a estar Osvaldo Blanco, va a estar el otro grupo que no me acuerdo el nombre, pero está muy bueno y seguramente el escenario abierto para quien quiera subirse. Bueno, seguimos con las buenas noticias. Sí. Aunque a veces... ¿Qué sé yo? La verdad es que uno dice una buena noticia, algo que en realidad... Es como cuando te dicen, qué buena noticia. Se cumplió... tuvieron en cuenta un derecho. No es una buena noticia. No tenemos un derecho. En realidad no debería uno alegrarse cuando... debería ser la regla, no la excepción, ¿no? Sí, pero somos muy idealistas y estamos en un... En un mundo complicado, López. Así que nos ponemos contentos de que suceda lo que debería suceder y que ya es por ley, que ya se luchó para conseguir, pero no se aplica, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, finalmente Córdoba cuenta con la figura del abogado del niño y de la niña, ¿no? ¿Cuán necesario? Imagínese. Sí. Más allá, obviamente, lo que decíamos, que ya les niñes... tienen la Convención de los Derechos y la Declaración de los Derechos Humanos y en todo lado está estas situaciones, pero sin embargo no terminan de aplicarse o hay casos que son ahí claro oscuros. Así que bueno, se aprobó en la legislatura de Córdoba, ¿no? Este miércoles por unanimidad y también se modificó la ley 9.944 que incluye medidas alternativas a la privación de la libertad en los casos de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Exactamente. Se había presentado una propuesta similar en el año 2016 a cargo del legislador Martín Fresneda. En ese momento no tuvo tratamiento parlamentario y finalmente este 2019 este proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia se aprobó, como decíamos, por unanimidad en la legislatura. ¿Qué? Bueno, le cuento. Sí. El abogado del niño, sí, cuyos honorarios estarán a cargo del Estado, ejercerá la defensa técnica en aquellos casos en que un niño haya sido, un niño o niña, haya sido víctima y en que, con su consentimiento, requiera de su intervención. Ajá. Esta figura no responderá para los casos en que el niño, niña o adolescente esté acusado de un delito, ya que para eso la ley ya establece la obligatoriedad de un abogado defensor. Que no siempre se cumple. Que no siempre se cumple, ya sabemos. El abogado, este abogado del niñe, podrá intervenir en casos de instancia civil, penal o en medidas administrativas. Así, por ejemplo, en un caso en el que un niñe fue víctima de abuso sexual intrafamiliar, este podrá optar por tener un abogado que lo represente, o abogada, y que no esté pagado por ninguno de sus progenitores. Claro. También funcionará como una herramienta de control de nuestra tarea en CENAF y del Estado en general para con ese niñe. Dice José Piñero, titular de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, que es el CENAF. Dice, por eso entendemos que esta figura viene a afianzar aún más sus derechos. Perfecto. Bueno, vamos ahí a escuchar un pequeño informe de esta nueva ley en nuestra provincia. A los efectos anecdóticos te cuento que el proyecto dice creación de la ley de abogado del niño. Ah, muy bien. Sí han creado la ley, pero la figura está instalada en la Convención de los Derechos del Niño de hace 30 años. Ah, bien. La Convención de los Derechos del Niño dice que todo niño, en cualquier causa en la que sea parte, tiene derecho a la asistencia técnica de un abogado. Bien. Luego la ley 26061, hace menos años, pero también unos cuantos, vuelve a reiterar este mismo paradigma y lo dice nuevamente. Y por último, en el 2011, la ley provincial 9944, en su artículo 31, vuelve a reiterar que todo niño necesita asistencia técnica en situaciones que donde y tiene el derecho. O sea, no se crea la figura de abogado del niño, se reconoce, pero bien, es histórica y tiene más de 30 años, como la convención, que también nos cuesta un poquito, pero está vigente desde hace 30 años. ¿Y entonces, este año se cumplen los 30 años? Bien, ¿y entonces qué es lo que cambia? Lo que cambia es el reconocimiento, porque para la justicia y sobre todo para los entes administrativos, el reconocimiento de que existe un abogado del niño era una cosa bastante compleja. Si bien hay, o sea, yo personalmente tengo varios juicios y varios procedimientos administrativos donde se me ha reconocido la calidad de abogado del niño, pero la realidad es que los jueces y los, sobre todo los entes administrativos como CENAF, necesitaban una ley específica que dijera que en esta provincia se aplicaba la convención. Uh-huh. Perdón, fue una broma, pero la realidad es un poco eso. Claro. No es una creación de una figura nueva, es el reconocimiento de una figura histórica a la que cuesta muchísimo y que realmente se ponga en valor, pero los derechos de los niños están reconocidos hace mucho tiempo y es una pelea larga. ¿Y nosotros porque empezamos a pedir la ley de abogado del niño, perdón que te interrumpa, sí, hace en el 2011, uh-huh, que en realidad no entendíamos que necesitábamos una ley especial, pero no importa. Bendecimos que exista la ley especial, bendecimos que el Estado se reconozca como política pública. Personalmente discurro, no estoy del todo convencida de que el Estado en la ley esta específica pone varias características especiales, como por ejemplo, que el Estado va a pagar los honorarios del abogado del niño, en todo caso, o sea, ya sea en otras provincias, en otros países, en otras provincias, lo que se establece es que cuando los padres no pueden pagarlo, lo va a pagar el Estado. En esta provincia dice que lo va a pagar siempre el Estado. Uh-huh. En esta provincia específicamente lo que se dice es que va a haber un consentimiento informado, siempre lo hubo, o sea, todos los abogados del niño trabajamos con un consentimiento informado, algo parecido a lo que se hace en los médicos, pero un procedimiento bastante más complejo para que el niño entienda de qué está hablando cuando va a un juicio. Bueno, y en el marco también de esta revitalización de lo que es la coalición por una comunicación democrática en la provincia de Córdoba, recordemos, parte del movimiento ciudadano que luchó en todo el país por la sanción de una ley de medios y que lograra las bases de la actual ley de servicios de comunicación audiovisual, la 26.522, ¿no? Bueno, se realizó en nuestra provincia un foro de diálogo sobre la comunicación en Argentina. Ahí va. Se está haciendo en distintas provincias. Claro. Acá de el país. Y todos los documentos y lo que vaya sucediendo se va a presentar este 12 de julio, falta poquito, en el encuentro que se va a realizar en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Disculpa que me... Yo sé que las sirenas lo están... yo les cuento, querida audiencia, las sirenas de los bomberos le están alterando a nuestro compañero que ya le tiene un poco de hambre y seguramente está pensando en el locro, porque las sirenas suenan seguramente porque ya está el locro acá al lado, de paso les cuento. Pero estamos en este tema muy importante. López, concéntrese, por favor, que esto es un tema que nos concierne, porque la comunicación es un derecho. Bueno, está bien. Está bien, escuchemos entonces. Después comemos. Escuchemos a Claudia Varas de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba y también a Susana Morales, vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Social. De la mesa, y lo primordial de la mesa son los organismos de derechos humanos como hijos, familiares, abuelas, expresos. Y desde ahí nosotros queremos expresar esta. En este momento, en este espacio, nuestro acuerdo con lo que se ha venido debatiendo y poniendo aquí en este lugar. Hay un par de líneas que nos parecen muy interesantes que podemos seguir. Acá hay una intención de inversión, como decía el doctor, la inversión de la derecha es correr a la comunicación como un derecho humano. Porque ahí en esa inversión que hace la derecha de correr el sentido de la comunicación como un derecho humano posibilita que se debiliten el resto de los derechos. Cuando la comunicación entendida como un derecho humano es pensada así, habilita el tejido de lazos de solidaridad, de democracia, de pluralidad. Entonces el resto de los derechos son fortalecidos así. Para transmitirles esto, el compromiso de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en esta apuesta de darle vigor, ¿verdad?, a las discusiones en torno al derecho a la comunicación y a propuestas respecto de la legislación en la materia. Ahora sí. No, mire qué linda cortina para la despedida, ¿eh? Perfecta. No hay más mensajitos por hoy, así que aprovecho y bueno, acá me estoy comprando una rifa, ¿no? Ah, yo también. No, también se compró una rifa. Sí, me compré una rifa. Genios. Bueno. La rifa humana que se sortea muchos muy buenos premios. Sí. Se sortea el 19 de julio. Si no tenés tu rifa humana, pasate por el local de Las Rosas, ahí esquina calle Los Molles y Belgrano, enfrente de la plaza, al lado del Cuartito Azul. Y si no, pasate por el Humano San Javier, que también... Hay números. Sí, hay números y son 4 canastas muy nutridas de todos los productos que vas desde una joya de plata uno de los premios del segundo es una bacha de vitrofusión. Sí. Y son variaditas, no son temáticas las canastas, son variadas. Cada son variadas, por ejemplo, la primera tiene un dije de plata que de filigrana de lagunaria, que no sé quién será. Sí. Y tiene también, por ejemplo, cosas de aceite de oliva, hay, wow, todo eso. Tengo la data acá específica, pero se nos hace tarde. Si o la sea, leo, porque sí, son cuatro canastas llenas de cosas. De acá, que no sabemos qué tiene. Claro. Pero de todo lo que ves en el local, cada canasta tiene cinco o seis cosas, productos. Bueno, me queda un numerito. El amor y la unión nos hacen mágicos e invencibles. Bien. Se tiraron. Sí. Bueno, listo. Sí, somos muy amorosos. Voy por la bacha. ¡Vamos! Segundo premio. Bueno, nos vamos a tener que despedir. Sí, nos vamos a despedir. Les cuento que hace un rato sonaba Beastie Boys o Whatchamachan, creo que era el tema. Me apuran, por eso me lo digo rápido. Y ahora vamos a escuchar también Rebel Yell. De Billie Idol. Sí, un temazo para mover las cachis. Y bueno, nada, gente. Vénganse como un locro. Vengan, hay yerba, grapia, pueden comprar. Sí. Eso. Y el locro, no sé. Y todo. Y si no, bueno, mañana a la mañana nos volvemos a encontrar aquí en La Crecida junto a nuestra compañera Patricia Zavala. Muy bien. La tenemos a la Pato mañana. La voy a escuchar. Sí. Los voy a escuchar. Bueno, mira, para no irnos sin un mensaje. Bueno, por favor. Gracias. Espere, había escrito a Adriana, había escrito a Bettina, había escrito a Mariana. Es verdad. Yo llegué tarde, ¿cierto? No sea mala. No, bueno, imagínese, venía rápido. Bueno, en este caso es para usted el mensaje. Así directamente. ¿Qué dice? Mari Carmen. Oh. Guardame una rifa, Noe, dice. Ay, mi vida, sí. ¿Tenés más? No, sí, tengo. Ahí voy al local y nos mintió, todo. Nos mintió, Caro, dijo tener las dos últimas. Acá, en este momento, pero para cuando la vea Mari Carmen, voy a tener más. Listo. Bueno. Acordate, bueno, ahí está, sí, para Mari Carmen. Por supuesto, Mari Carmen, después me decís qué número querés. Bueno. Nosotros no nos dejó elegir. Disculpen, hay gente que tiene privilegios acá. Bueno, nos vamos ¿con quién es? Rebel Yell. De Billie Idol. Perfecto. Bueno. A rockear. Buena semana, buen feriado. A pasarla lindo. Besos.